Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Desde que tenemos uso de razón, comenzamos a generar pensamientos, muchos de ellos positivos y otros negativos. Lo cierto es que ellos se van dando en base a lo que nos sucedió o imaginamos que pueda llegar a pasar. Constantemente estamos parloteando como el corazón que no deja de latir. Cuando tenemos una influencia ambiental, los pensamientos son puramente naturales porque el mundo actual los genera de acuerdo a esta época posmoderna. Eso es inevitable, ya que no podemos vivir aislados de las realidades terrenas. Sin embargo, cuando creemos en Dios y diariamente hablamos con Él, podemos comenzar a generar una manera de pensar, hablar y actuar conforme a los designios del Padre. Él nos conduce a mirar la realidad con sus ojos de misericordia, cayendo en la cuenta que somos beneficiados y que los demás también lo son. La cercanía constante con el Dios vivo y verdadero, manifestado en Cristo, nos va moldeando en un modo de pensar como Él, de una manera sobrenatural. Ese es el gran cometido diario. Todo el tiempo, junto con ello, somos tentados a volver al modo natural de pensar. También le sucedió a Pedro cuando corrigió a Jesús, cuando le habló del modo que utilizaría para redimirnos por medio de la muerte en la cruz y la resurrección. En esa ocasión Jesús le dijo a Pedro: "Aléjate de mí porque tus pensamientos no son los de Dios", mostrándole que en esa circunstancia no actuaba como el maestro lo había educado. Permanentemente somos tentados a pensar sobre las realidades que nos suceden, las personas que nos rodean, en nosotros mismos, de una manera natural. Cuando nos descubrimos en esas ocasiones, hemos de volver serenamente al modo sobrenatural de pensar, preguntándonos cómo actuaría Jesús en nuestro lugar. Como no es espontáneo ese modo de pensar sobrenatural, debemos repetirlo muchas veces sin desanimarnos cuando caemos, como le sucedió a Pedro. Ya desde la mañana nuestro primer pensamiento tiene que ser sobrenatural, agradeciendo al Padre porque nos regala un día maravilloso en donde nos irá sorprendiendo con acontecimientos cotidianos, signos de su amor que nos cuida. Luego, a lo largo del día, podremos usar nuestra libertad para optar por pensar como un cristiano o una cristiana, hasta ir adquiriendo paulatinamente un hábito sobrenatural de pensar. Dice Jesús que de la abundancia del corazón hablan los labios. Por eso nuestro modo de hablar y de actuar se irán moldeando a la manera de Dios. El Concilio Vaticano II enseña: todos los cristianos, dondequiera que vivan, están llamados a manifestar con el ejemplo de su vida y el testimonio de su palabra al hombre nuevo de que se revistieron por el bautismo y la fuerza del Espíritu Santo que les ha fortalecido con la confirmación. Y de acuerdo a esto que dice el Concilio, pensemos que para dar ese ejemplo, para hablar de una manera sobrenatural, en primer lugar tenemos que pensar de ese modo. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.